Esta mañana vamos a conversar, tenemos en el estudio al concejal Hernán Pino de Talcahuano, especialista en temas ambientales, pero quiero preguntarle, ¿viene saliendo, Hernán, de un consejo extraordinario en donde se estaba tratando el tema de la Copa Davis, ¿verdad? Así es, bueno, la noticia es fresca. Sí, absolutamente, por eso queremos saberla. En este momento acabamos de firmar el convenio con la Federación de Tenis. Ya, o sea, va la Federación de Tenis de Chile. O sea, es un hecho que va a haber Copa Davis en Talcahuano, en la Tortuga de Talcahuano. En Talcahuano, en la Tortuga. Así que este evento se va a desarrollar en Talcahuano. Uh-huh. Es una muy buena noticia. Sí, por todo lo que trae la Copa Davis. Por supuesto, y todo lo que significa también para nuestra región. Así que lo podemos ya informar. Es un hecho de la causa y podríamos indicar la fecha también, Hernán. Mira, hay que entregar ahora ya la Tortuga. En este caso para el evento, o sea, ya hay una fecha que el 30 de deberá estar disponible ya para la Federación de Tenis. Para la Federación de Tenis. Uh-huh. Ahora esto se va a desarrollar entre el 17 y el 19 de julio. Ya. Así que todos los preparativos hoy día ya en la Tortuga. Y eso es una situación en donde hoy día es un orgullo la Tortuga en Talcahuano, ¿eh? Sí. Para todos, no solamente para los porteños, sino que para toda la octava región, por la forma en que luce la Tortuga de Talcahuano recuperada después del 27F. Así es, mira, y lo que llama la atención de la Tortuga es que pese a las condiciones que se construyó, porque costó uh-huh. mucho construirla. Sí, efectivamente. Y la cancha está baja. Demoró mucho. Por supuesto. No sé cuántas décadas, pero me atrevo a decir unos 20 años. Mira, fue por el en este caso el Bicentenario, cuando Talcahuano cumplió los 100 años, uh-huh. Se hizo con este objetivo. Yeah. Y te puedo decir que demoró bastante, fue una obra titánica. Sí. Y lo principal es que la cancha reúne los requisitos porque está bajo el nivel del mar. Ya. Yeah. Que es algo muy importante. Muy importante, sí, para la situación técnica del tenis. Exactamente. Ya. Yeah. Así que eso lo van a ver en vivo y en directo. Fantástico. También desde la Tortuga en Talcahuano. Te quiero preguntar también sobre esta situación de Octopus Biobío Genera, que ha retirado nuevamente el proyecto, esta vez lo suspende por 6 meses, el proyecto en este caso de la termoeléctrica que pretende instalar en Bulnes, en el sector de Los Tilos, aquí en la región del Biobío. Y primero preguntar por el tema de cómo es posible, digamos, que una empresa que tenga en sus manos un proyecto tan importante como este demuestra de tan poca seriedad, digamos, en NAN. Porque primero retiró el proyecto, después lo colocó de nuevo, ¿cómo se llama? Tal vez con las mismas falencias del primero, y ahora, digamos, lo que hace, digamos, es retirar el proyecto del estudio de impacto ambiental. Bueno, todos sabemos que la génesis de este proyecto de dividir en dos, uh-huh. de fraccionar el proyecto, sí, claro. en este caso... Ya es una irregularidad completa. Correcto. Y lo segundo, de la forma que llegan a Bulnes, uh-huh. En la participación ciudadana, personas preguntan, dicen, mira, sí. inicialmente era un frigorífico. Claro. Y donde hicieron una actividad con nosotros, donde había que ponerle un nombre a este claro. frigorífico. Sí. Y el nombre del campesino. Y claro. después, este mismo nombre aparece con este proyecto. Sí, y claro, con un proyecto termoeléctrico. Es decir, ellos reconocen que no le contaron toda la verdad a la gente en Bulnes. Eso supuesto. Es así. Eso es materia de la causa. Por supuesto. Entonces, todo este tipo de acciones... Es tan oscuro. Sí, entonces, es la manera de operar hasta cierto tiempo, porque hoy día Chile cambió. Uh-huh. O sea, indudablemente nos sí. encontramos la gente con un exige. Cambio... Por supuesto. Y también la importancia tremenda que tiene desde el punto de vista agrícola Bulnes. Sí. O sea, es algo que no se entiende de ir a instalar uh-huh. esta termoeléctrica claro. a este es lugar. Incoherente, completamente correcto, incoherente. Correcto, totalmente. Mira, yo creo que ninguno en la región se opone cuando un proyecto no, es bien emplazado. Que sí. Claro que sí. Es bien emplazado, claro. reúne las condiciones. Ni una dificultad. Ninguna. Claro. Pero primero en Penco... en este caso el destino gastronómico, sí, claro. turístico de ir a se instalar destruye. Claro, se destruye con un puerto de regasificación que se pretende, el mismo proyecto Octopus Biobío Genera, que se pretende instalar en el Irquén. Claro, entonces esas son hoy día las condicionantes que complican bastante este proyecto proyecto y empieza a atrasarse porque tiene una fecha del 2016 y... De inicio, y, claro, y estamos con término del 2019. Claro, entonces estamos hablando ahora de que cuando se suspende hasta, en este caso, octubre, octubre, el 30 de octubre, entonces claro, estamos hablando de un tiempo bastante considerable. Sí, lo que pasa es que aquí hay una situación que ya hay algunas publicaciones que dicen que si la firma que ganó se ganó el segundo bloque, el segundo mayor bloque en las licitaciones del suministro, como si aplaza el proyecto 6 meses, en el caso que se lo apruebe, digamos, el servicio de evaluación ambiental, en ese supuesto caso, ¿cómo va a cumplir en 3 años? Es prácticamente imposible. Sí, mira, y continúa muy oscuro porque en una consulta que en este caso hice a lo que es el Ministerio de Energía, donde está Máximo Pacheco que, sí, que hoy día se mantiene en forma inalterable. Sí, claro. Sí, no, absolutamente. Bastante sí, sospechoso. Ahora, sí, ¿por qué de un montón de empresas que postulan con uh-huh proyectos? Sí. En y este que están caso se elige justa. Sí, es el claro, problema. Sí. Es el problema. O sea, en desmedro de empresas instaladas se beneficia, digamos, una empresa que no tiene ni siquiera, digamos, un levantamiento de un cerco, por ejemplo. Por supuesto, por es bastante sospechoso. Sí. Yo creo que en un momento determinado vamos a tener que solicitar una investigación de este ministro, sí, que hoy día es bastante dudoso su accionar uh-huh dentro del Ministerio de Energía, que es muy estratégico para nuestro país. Y lo que hay aquí es que hay una altísima resistencia de parte de la gente, tanto en Bulnes como en Lirquén, en Penco, en Tomé, en Talcahuano, etcétera. Así es, y volvemos al mismo tema, o sea, uh-huh, yo creo que no lo oponemos a lo que significa al desarrollo, suministro, no, por supuesto, pero no tiene que ser en el lugar adecuado, sí, claro, y, con y la cara a la gente. Por supuesto, hoy día tiene que ser todo transparente. Mira, yo estaba observando también lo que pasa y soy profesor, por ejemplo, con la propuesta del gobierno de lo que significa el tema educativo. Uh-huh. Entonces, se vota a lo largo de todo Chile por la propuesta del gobierno y por la propuesta también del Colegio de Profesores. Sí. La propuesta del Colegio de Profesores con letras chicas. Uh-huh. Entonces, hay dos propuestas. La del gobierno, lo normal es que se rechace la propuesta del gobierno, pero lo más increíble es que en la región del Biobío se rechaza también la propuesta del Colegio de Profesores. Ya. Yeah. O sea, no satisface ninguna. Ninguna de las dos. O sea, hoy día quienes representan no lo están haciendo como corresponde. Yeah. Entonces estamos entrando ya en otra fase de nuestro país uh-huh y podemos decir que Chile ya cambió, sí, cambió claro, en su manera. Entonces este tipo de proyectos hoy día empiezan con todos estos cuestionamientos. Sí. Lo que pasa es que sorprende, digamos, una situación de esta naturaleza en donde el proyecto tiene plazos muy acotados que retienen durante 6 meses para responder 1000 preguntas, 1000 observaciones del proceso de evaluación ambiental. Es decir, sorprende mucho. Así que, bueno, eso es lo que aparece, digamos, hoy día como una situación que sorprende absolutamente, concejal. Por supuesto, y bueno, y también un letrero que apareció con la que se vende, claro, eso también es después distorsionador. Claro, entonces distorsiona el mensaje. No está clara la situación. Ahora, lo concreto de que este proyecto está suspendido, lo que significa el campesino, uh-huh, también fueron bastantes las observaciones que se le realizaron a ambos, sí, claro, al proyecto, sí, a los dos proyectos, a los tanto dos proyectos, el del puerto regasificador como la termoeléctrica en Bulnes. Así que la situación hoy día de estos proyectos es muy oscura. Sí, claro, absolutamente. Concejal, muchas gracias por acompañarnos hoy día a conversar sobre esto y otros temas. Por supuesto, bueno, y la buena noticia de la, no, de la Copa de Ibis. De la Copa, claro, de Ibis, exactamente, en Talcahuano. Fantástico, muchas gracias, le decimos al concejal Hernán Pino, concejal de Talcahuano, que nos ha traído la noticia que se aprobó esta mañana por parte del Consejo Municipal, en Consejo Extraordinario, el tema de la Copa de Ibis, con la autorización al alcalde para que gestione, digamos, la Copa de Ibis, que se va a realizar en julio de este año en La Tortuga, en Talcahuano. Nosotros nos despedimos hasta el próximo lunes. Muchas gracias por la sintonía. Feliz fin de semana.